Desde La Endija, Radio Cualquiera, 94.3. Estás escuchando Radio Cualquiera, 94.3. Respira, banda. ¡Oh, tú sabes! Yo me tuve que trabajar para escuchar blanco, blanco, y no puse pavo. ¡Oh, tú sabes! Pavaba, asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Yo me puse un macho, blanco, pavaba. Respira, banda. Seguimos en Respira Bandoneón. Lo de Cucuza va a quedar para la semana que viene. Ya arreglamos con el celular. Él conmigo salimos bárbaro. Pero el tema es después la conexión interna entre Tate. Y ahí se jodió la cosa. Así que la semana que viene quedamos ya que vamos a conversar con Cucuza. Hoy por lo menos lo escuchamos en sus distintas formatos y versiones. Así que la semana que viene lo vamos a escuchar parlando con nosotros aquí en Respira Bandoneón. Por otra parte, ya está una parte del Cuarteto Furtivo que el próximo sábado va a estar presentándose en el Casal de Cataluña en el ciclo GEL. Hacemos la invitación también a lo que tiene que ver con las actividades aquí en el Centro Cultural La Endija. Ahora, esta noche, en minutos nada más, vamos a estar proyectando la película Simón, Hijo del Pueblo, una película en la cual Osvaldo Bayer es uno de los guionistas, donde Samuel Goldman, uno de los directores, Rolando Goldman, perdón, uno de los directores, va a estar presente hoy aquí haciendo la presentación de esta película, la cual es con entrada libre y gratuita. Desde La Endija, el día del 17 de octubre, el día peronista, nosotros metemos una película anarquista de jodida nomás para... Así que esa es la invitación para hoy jueves aquí en el Centro Cultural La Endija. El sábado se estrena una obra de teatro absenta. Va a estar la obra de teatro aquí presentándose en el Centro Cultural La Endija. Va a estar acompañando durante varios sábados el Centro Cultural. Y luego continúan los ciclos de cine lunes y martes. Lunes continúa el ciclo Si es Bayer es bueno, con la proyección del documental Aucaliwen. Y el martes... Le Pronom, en el ciclo de cine francés. Así que varias actividades aquí en el Centro Cultural La Endija. Y la semana que viene prepárense, porque el viernes hay una charla sobre soberanía alimentaria con entrada libre y gratuita. Y el sábado continúa con un taller sobre alimentación consciente en contacto con la naturaleza, que dictará ambas dos actividades la doctora Laura Firpo, que viene desde Buenos Aires. Así que una actividad más que interesante. Más información en www.laendija.org.ar. Vamos a la música y se viene el Cuarteto Furtivo aquí a los estudios de Respira Bandoneón. Disimular. quedar como el cemento. Empezaron de a poquito arañándole a la piedra, creyéndose que enseguida la podían hacer mierda. Vendieron alguna bolsa, le dieron a los amigos, y cagados en las patas se dividieron el kilo. La guardaron en el baño, en las macetas, en los francos, y si alguien los visitaba se delataban mirando. Creían que los vigilaba la CIA y la KGB, y para no enfrentar miradas no prendían ni la TV. Con luz apagada usaban anteojos negros. Quedaron de piel y hueso con la dieta de carnaval. Se pasaban todo el día, dale que dale que dale. Levantaron paredones en las puertas y ventanas, y con la plata las ventas hicieron una fogata. Que no comieron ni a palo. No se acababa la merca y el tiempo ya no era oro. Apretando bien la muela, la echaron al inodoro. Una semana más tarde, bien comidos y dormidos, volvieron para el ligustro a buscar el otro kilo. Suerte que tengo grabaciones de tango, porque esto que están haciendo ustedes ahora es para tirar el tango abajo. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambié de estación. Muy bien, ahí está con Berretín, el tema predilecto de Respira Bandoneón de, del repertorio del Cuarteto Furtivo. Pero tenemos aquí a Juan Pablo Centurión, primera guitarra y director musical, y Diego Macchi, un ex furtivo que ahora se está reincorporando también a las filas. ¿A partir de cuándo? Vuelve a la cancha. Ya le hicimos el alta médica, ya tiene, llegó el transfer. 29 de noviembre en San Telmo vamos a estar tocando. Mira, ya está la fecha. Sí. Este sábado se presentan aquí en el Casal de Cataluña. Casal, volvimos al Casal, hace rato que no tocamos. Que no tocamos en el Casal. Y la gente de Casal, nosotros los extrañábamos también. Entonces nos vamos a encontrar con amigos ahí de vuelta en el Casal, tocando con mis cumpas. Y bueno, una de las chicas de la organización, que nosotros le decimos la tía Karime, insistió y bueno, sí, vamos a estar tocando. Hace rato que no tocamos, y hace rato que no tocamos también en, como en Paraná, sí. Ajá. Para hubo, la popular. ¿Hubo fechas en Crespo? Hubo fechas en Crespo, en Buenos Aires, bueno, en Cerrito. Después de Cerrito hubo otras fechas. Bueno, hubo varias, pero ¿y lo último fue esta, esa vez ahí en el anfiteatro? No. ¿Para el Bicentenario? Ah, sí, acá sí. Sí, porque después han sido eventos, qué sé yo, hace poco tocamos para los abuelos para el centro de jubilados y esas cosas, pero era más cerrado. Más, claro, sí, más espectáculo, sí, estaba más. Estaba en otro ámbito. más no. privados. Sí. El sábado tiene la particularidad de cerrar una etapa del Furtivo con... lo echaron a Osvaldo Gerlo. No, jamás, no, Osvaldo está con... Osvaldo dejará de tocar un tiempo en el Furtivo, digamos. Sí, sí. Sí, un amigo y no, y él sigue laburando con nosotros, no deja de ser un Furtivo. No, en el Arci, no, cuestiones de índole personal, claro, hacen que se suscite esta situación. De más está decir que nosotros estamos súper agradecidos por que él toque hasta esta fecha. Hasta esta fecha, porque ya él medio que ya se estaba apartando un poco para otros proyectos, para sus cuestiones sí, más personales. Sí, son digamos, cuestiones personales también de pero salud, creo que por insistencia hasta de la tía Karime, no, como me metieron en esta última fecha sí, de presión. Claro que sí. Para despedirse para nada también. Sí, sí, sí. Tampoco es algo forzado ni nada. Él lo hace porque le gusta tocar en el cuarteto y todo. Y nosotros mil agradecidos por el hecho de que suceda esto. Igual estamos muy contentos también con la bienvenida del compañero Diego Macchi. Y bueno, laburando en eso, en esto y en lo que viene, y repertorio nuevo que queremos tocar, y por tocatas y por estas cosas que han pasado no se ha podido desarrollar y presentar en lo que es cierto material nuevo, así que hace rato que queremos hacer. ¿El sábado cómo es? También medio costumbre en el Casal, como decías, ¿no? Un desfile de amigos que también van a estar arriba del escenario. Algunos amigos que han dicho que se van a acercar. que van a ir con sus instrumentales. Sí, vamos. No, y cantar algunos. Sí, acompañar a algunos compañeros. Nosotros cuando decimos que es cuarteto Furtivo y amigos, no es tanto por los amigos que van a tocar, sino... con lo que pasa con el otro que está sentado enfrente de uno, con el espectador, con el público, que es partícipe pleno de ese momento que se está dando. Esa ida y vuelta transcurre y pasa eso con esos amigos, con el público. Esa es realmente lo que pasa de llamarse Cuarteto Furtivo y Amigos, porque consideramos eso. Sí, aparte la propuesta de ustedes de arriba del escenario es cercana, acercar al público, digamos. Sí. No están en una posición así nosotros acá arriba. No transcurre. Ustedes, sino así. Que es como muy intenso. Sí, por eso mismo veces. Al verlo te transmite esa sensación así como de fogón. Claro, si te quiere, algún sí. Uno sin dejar de... Sin dejar tener... de tener una gran calidad, digamos. No, del lado de hacerlo bien, ¿no? Claro, de profesionalizar eso, sino en el sentido de que está muy bueno también ese convite de que la gente cante, esa ida y vuelta que por ahí pasa, que sucede, o la gente misma que baila al lado nuestro. Claro. Entonces eso está bueno, no sé. Lo vivencial de esa experiencia te nutre terriblemente a vos como músico, porque te llena para un lugar, para in situ así donde estamos nosotros, que cuesta manejarse. y que los públicos a veces son acotados para... Primero que hay muchos artistas acá. Uh-huh. Y por ahí en una noche transcurren bastantes propuestas uh-huh. musicales. Sin ir más lejos, este fin de semana, igual que el anterior, hay un montón de, sí, de eventos que uno no sabe para dónde y correr. Bueno, y está buenísimo, y está bueno que pase. Uh-huh. Entonces, si la gente elige y es porfiada y testaruda y va a vernos, nosotros estamos totalmente agradecidos. Bien, y en este nuevo repertorio que están laburando, ¿qué línea continúa con una línea de temas clásicos que por ahí no tienen tanto reconocimiento? Claro, hay clásicos que van a venir que son de los 20 tangos que más se escuchan, sí, pero también va a venir parte del que no se escucha, que puede estar en el oído de personas que... Introducidas en el tango. Sí, introducidas o que lo escucharon alguna vez en su vida por una cuestión epocal, pero claro. Totalmente que va, siempre yo trato así que haya un equilibrio. Va, y también en la búsqueda de uno cuando arregla o escribe o con los compañeros toca y empieza a ver y bueno, yo quiero seguir por acá, a mí me gusta este sonido también, sí, para el grupo, sin dejar de pensar el gusto popular tampoco, porque más vale que es lindo que con un tema a uno le pasa, lo canta, lo evoca, revive cosas, eso. ¿Qué autores, sobre qué autores están, sí, a grosso modo? Y hay unas cosas de Dames, ajá, que vamos a hacer, pues, a mí me parece. Dames y Sanguinetti. es un gran compositor, sí, es uno, bueno, fuimos nada, ajá, fruta amarga. Uno se pone a ver poesía y música, sí, y eso, escucha, es grosso. Y después otros no tan conocidos. También está la parte de Lunfardo, que siempre evoca. Es, ajá, bueno evocarlo. Los temas instrumentales, de Ayeta vendrán. Hay dos temas que están. Sí, Anselmo. Que no, sí, de Anselmo Ayeta. Otro día estaba escuchando un disco, hay un disco que se llaman Los Astros del Tango. Ajá. Que hacen un homenaje al primer arreglador Ledesma, que todos los arreglos que tocan ahí son arreglos de ellos. Estaba escuchándolo y hay un disco que homenaje a Ayeta. Después siempre usan dos. Pavadita. Sí. Pavadita es un gran tema. Uh-huh. Sí, qué tema. ¿Te armo la lista de temas? Vale. No sabemos cuándo lo vamos a... Yo quiero la versión de ¿Qué falta que me haces? Es a pedido. Es a pedido. Funciona a pedido la cosa. Un día vamos a hacer un recital a pedido. A pedido. Sí, sí. Yo ya me anoto con unas cuantas. A mí me gusta. Es milagro. Me gusta echarlo, así que... Ah, bien. Sí, sí. Hay varias cosas para hacer. Sí, sí. Claro, más vale que uno... Quisiera hacer y si el tiempo a veces, ¿no?, fuera que se puede, sí, porque está bueno, qué sé yo, de los 5.000 y pico, 7.000 temas que habrá, usamos tan poco, claro. Por eso, ¿por qué no hacemos 200 por lo menos de eso? Para que haya variable en eso. Hay tiempo. Sí, yo siento que estoy a mitad de mi vida, así que la cosa puede funcionar. Claro. Muy bien. ¿Y para el sábado alguna mención especial que quieran hacer para la invitación al público? ¿Algo? No, lo que hay que recalcar que el aforo de la sala es limitado, entonces... Se habilita el patio... Me acordaba de esa palabra. El aforo, sí, porque aparte... Cuando hacen la invitación desde el casal suelen utilizar, sí, la palabra. Entonces, el aforo es limitado. Me quedó así. Sí, van a abrir el patio. Está bueno eso porque más si está Kenchi. Va a haber cantina, eso también. La cantina es fundamental porque podemos estar muy sedientos. Los furtivos. Sí, sí, en el público ni en el... Y por eso, una de las cosas que los chicos piden ahí que se trate de reservar. Con anticipación. Si no es que no van a entrar, pero estás de dorapa o estás en un lugar que no es tan cómodo como, uh-huh, como si hiciste la reserva. Bueno, desde ya la invitación, el agradecimiento a por Respira favor. Bandoneón y siempre un amigo, Martín, que va ahí. Bueno, estará dedicado Mariposita. Mariposita, ¿por qué no? Y ahora vamos a escuchar la grabación de Fangal, que subieron ustedes también, si les parece bien. ¿Cómo no? Si está autorizado en este momento. Pero... grabado hace poquito para el Bicentenario. Para el Bicentenario, sí. Con muy lindo estuvo el anfiteatro ese día. Con la introducción que hace Pablo Liendo, habitualmente en las palabras previas, adentrándose en lo que es Fangal. En este caso, que él le mete una demarcación también, como que yo algo de que siempre remarco de Pablo Liendo, es como que te hace escuchar y sentir palabra por palabra de cada tango. Qué bueno. Es como que a mí me pasa a veces escuchar tangos que pareciese que no lo hubiese escuchado, y cuando lo escucho en este caso Fangal... es como que resalta a la poética de cada canción. Sí, es un chabón que yo me doy cuenta, hace escuchar a la gente y se enganchan con él. Sí, realmente da gusto laburar. Después le paso la cuenta de la cuenta. Sí, lo paso. Muy bien. Fangal, y con esto ya le damos cierre a este programa de hoy de Respira Bandoneón. Se nos vinieron las 21 encima. Se viene el cine ahora acá en la Endija con la proyección de Simón, el hijo del pueblo, con entrada libre y gratuita. Así que marchamos desde la radio, nos vamos para el cine. Y mientras tanto, en el camino, escuchamos Fangal en la versión del Cuarteto Furtivo. A nosotros nos gusta mucho tocar Fangal, que es el tango que escribió Discépolo y medio a la mitad y se murió. Y después se lo terminaron los hermanos Homero y Virgilio Espósito en tercera persona. Ustedes se van a dar cuenta en la segunda parte de la letra. Bueno, no va a ser una cosa muy, muy teórica de todo esto, pero Fangal es el tango más bonito que nosotros queremos cantarles a ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Esperemos que sigan disfrutando de este bicentenario de Paraná y nada más. Muchas gracias. Se ladeaba por el borde del fangal. Pobre niña que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el barral. Alguien tiró una banana que ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía ya de cúbito dorsal, me la agarré. Un gil, porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor y que ella fue la que a trompadas me curó las penas. Ya ven. Volví a la mugre de vivir, mirau, caray, si al menos me engrupiera de que la he salvado. Eso dijo el Cusijay mientras la cosa retosaba, retosaba, ya perdida en el fangal. Y él tomaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en el medio de aquel bar. Si alguien tiró esa banana, él la pisó sin querer. Y justito cuando vio que se venía yo de cubito dorsal, le prendió. Fui un gil, porque creí que así inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó. Gracias, fueron ustedes muy buenos, muy amables.